enamorar. Ahora sí. Totalmente para qué. Y la primera vez que entregué mi corazón, me equivoqué. Me ha dado mal sabor, me ha quitado el valor de volverme a enamorar. Ya más tropezaré, en nadie me fiaré, no me vuelvo enamorar. No me vuelvo a enamorar. Ven para acá, carajo. Porque esa decepción. Corremos un poquito para acá. Ayúdame, él me dijo que venía. Ahí está. No me vuelvo a enamorar. Totalmente para qué. Si la primera vez que entregué mi corazón, me equivoqué. No me vuelvo a enamorar, porque esa decepción me ha dejado mal sabor, me ha quitado el valor de volverme a enamorar. Jamás tropezaré, en alguien me fijaré, no me vuelvo a enamorar. ¡Suena, viejo! No me vuelvo a enamorar, totalmente para qué. Si la primera vez que entregué mi corazón, me equivoqué. No me vuelvo a enamorar, porque esa decepción me ha dejado mal sabor, me ha quitado el valor de volverme a enamorar. Jamás tropezaré en de volverme a enamorar. Ya más tropezaré en nadie y me fijaré, no me vuelvo a enamorar. No me vuelvo a enamorar. Totalmente para qué. Para qué. Ya son 79 años que debo cumplir el 7 de noviembre. Así que bastante bulla he hecho, porque yo lo que hago es bulla. Ahora voy con otra canción más bonita. No me vuelvo a enamorar totalmente, ¿para qué? La primera vez que entregué mi corazón, me equivoqué. No me vuelvo a enamorar, porque esa decepción me ha dado un mal sabor. Me ha quitado el valor de volverme a enamorar. Ya más tropezaré, en nadie me fijaré, no me vuelvo a enamorar. Hace falta para algo en su casa, ahí está, porque este viejito no pide. A mí lo que no me gusta estar pidiendo. Agradezco lo que el pueblo me da. ¿Dónde fue mi hijo? ¡Catel! No me vuelvo enamorar totalmente, ¿para qué? ¡Catel! Si la primera vez que entregué mi corazón, él sabe que yo no veo, me equivoqué. No me vuelvo. No, yo busco a mi hijo. Enamorar, no eres mío. Porque esa decepción me ha dado un mal sabor, me ha quitado el valor de volverme a enamorar. Ya más tropezaré, en alguien me fijaré, no me vuelvo a enamorar. ¿Qué fue mío? ¿Eh? Él no tiene que irse de aquí, él tiene que estar aquí conmigo porque sabe que su papá no ve. No me vuelvo a enamorar. totalmente, ¿para qué? Si la primera vez que entregué mi corazón, me equivoqué. No me vuelvo a enamorar, porque esa decepción... No hace falta, mijo. Hijo, no hace falta, hijo. Hijo, no hace falta, hijo. Te digo que no hace falta. Me ha dejado un mal sabor, me ha quitado el valor de volverme a enamorar. Ya más tropezaré en alguien, me fijaré, no me vuelvo a enamorar. No me vuelvo a enamorar. Totalmente. ¿Cómo tú vas a solo, mi aquí? Tú sabes que tu papá no ve. Tú tienes que estar aquí conmigo. Este es mío. Pero jodame solo si es aquí, yo no veo. Estoy inventando. Muchas gracias. Bueno, vámonos para acá. Regreso mañana. Otra vez. Él tiene que llevarme para la casa. Él sabe que yo no veo.